cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en las noches de RadioEsperantia.com. Encantadísimos, como siempre, de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y además hoy especialmente porque hemos recuperado pues todos esos niveles adecuados que teníamos en cuanto a sonido, que ayer era caótico. Tenía que balancear por partes música, el micro, el duende, que seguramente metería los deditos y haría alguna de sus cositas. Pero bueno, ya todo recuperado, se escucha perfectamente. Y espero y deseo que todos estos temas que te proponemos para el día de hoy los disfrutes, te encanten y sean de tu agrado. El saludo cordial al comienzo de quien va a acompañarte, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y ya sabes que vamos repartiendo por ahí reproductores en Google Plus, Facebook, en varias páginas, en Twitter. Y los fijos que puedes encontrar en radioesperantia.com o en esperantia.com, al margen de otras páginas amigas y otros blogs amigos. Y el podcast, pues una vez grabado, le damos un pase con la varita mágica, lo convertimos en podcast. Y lo puedes encontrar en el mismo lugar, radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión. Ahí, en el apartado de podcast, tienes los 354 con este. Y comenzamos. No quiero enrollarme mucho porque hoy tenemos un programa espectacular, excepcional. Ayer ya lo vine comentando cuando estaba posteando el podcast, que lo pongo en los blogs, lo pongo en Twitter, lo pongo en Facebook. Pues coincidió que Jean-Paul Blumunic, que lo tengo añadido en Twitter, pues dijo, pues acabo de terminar de colaborar, la colaboración con Guida de Palma y Yasiño. Y ponía ahí un enlace. Fui al enlace y me quedé impresionado. Es el tercer álbum de esta banda. No sé si decir portuguesa, británica, brasileña, porque hay componentes de varios países. Guida de Palma es portuguesa, aunque vive en Londres, y Yasiño pues tiene un poquito de cada país. Este tercer álbum se llama Terciopelo, traducido al castellano, en portugués veludo, que te vamos a presentar hoy, y tiene pues un poquito de todo en la línea de Yasiño, pero a mí el tema que más me ha gustado es del que hablaba Jean-Paul Blumunic. Abrazo da Boxa, Abrazo da Bossa, el abrazo de la bossa. Guida de Palma, Yasiño con Jean-Paul Blumunic y prácticamente he puesto la sección de vientos de Incógnito. Bienvenido, bienvenida, que lo disfrutes, no quiero perder ni un segundo de este tema. Así pues, aquí comienza Confusión. We'll be right back. mesmo, escuro te vejo, vem não me negar. No passo quebrado, no rosto abraçado, deixa te levar. Desde hace mucho tiempo en Londres, y le dirá esta banda fantástica que desde que salieron allá por el 2003-2004 pues le estamos echando un ojito con este pedazo de versión Lounge Mix con Jean-Paul Blue Munich y prácticamente pues toda la sección de vientos de Incognito. Ahí tenemos al trompetista habitual Sid Gould, el trombonista habitual Trevor Myers. Un tema que está compuesto por Guida de Palma y dos de los miembros de su banda, Christoph Pidley y Christine Rutko. Una maravilla. Escucharemos al final del programa la versión que aparece en el álbum Veludo, porque este tema no aparece en el álbum. Es un extra, digamos. Pero bueno, he querido comenzar con este, aunque dirás, no, os has engañado porque este tema no aparece en el álbum. No, simplemente pues que me ha gustado. Y el voy a poner tres temas del Veludo, o sea que tampoco te puedes quejar. Pero bueno, he querido comenzar con esta maravilla. Guida de Palma, que es la líder de Yasiño, con el propio grupo Yasiño, Incógnito y prácticamente pues Blue y la sección de vientos. Espectacular comienzo hoy en Confusión. Espero que te haya gustado, porque muchas veces dicen que no tengo abuela. Y bueno, a mí no me gusta la música que yo pongo. Por eso lo pongo. Son neoyorquinos, se llaman Brooklyn Funk Essentials y este tema instrumental me encanta. El patio de Bill's Playground, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Make Them Like It, la música que se incluía en este álbum del año 2000 de la banda numerosísima neoyorquina de Brooklyn, Brooklyn Funk Essentials. Precisamente uno de los temas de Brooklyn Funk Essentials, el Kick It, es el que usa el amigo Juan Luis Pérez, que nos precede en la programación con La Casa del Ratón. Pues el Kick It, uno de sus primeros temas, es el que está usando como sintonía. Esto se llama El Patio de Bill, Bill's Playground, de esta banda que nos encanta, con una sección de vientos también, de estas que quita el sentido. Brenda Russell, vocalista, Soul Talking, otro de esos temas que me encantan, con unos registros impresionantes. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Maravilla de tema, Soul Talking, Brenda Russell, una vocalista de estas que siempre me han gustado. Y Esto es Confusión, te mandamos aquí el cordial saludo, tanto si acabas de sintonizarnos como si vas un ratito con nosotros y también si estás escuchando el podcast correspondiente. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces para seguirnos, para localizarnos, para comentarnos cualquier cosa, como han hecho ya y siguen haciendo un montón de amigos, pues acerca de la música o acerca de cualquier cosita, que aquí pues atendemos gustosamente a todos los amigos que se nos acercan. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Excepcional música que presenta Disco Invitation, recién salido del horno, del vocalista y guitarrista británico Tyrone Lee. Lo he escuchado así rápidamente, así trocito a trocito cada tema, y me ha encantado. Esto se llama Woman in My World. Tyrone Lee, que es habitual vocalista, aunque también toca la guitarra en algunos temas, aunque su fuerte es la voz. Pues aquí seguimos disfrutando contigo en radioesperantia.com. Este martes hay que ver cómo pasa el tiempo. Tyrone Lee, Woman in My World, de este álbum que estrena llamado Invitation. Seguimos. Desde hace una temporada venimos proponiéndote temas de esta fantástica banda italiana Funky Company. Grabaron dos discos y prácticamente dijeron adiós. Este es un temazo, So Free, de su primer álbum Tenderly. Not so fast, slow it down. Slow baby, don't rush it now. Not so fast, slow it down. We need time to think about a love so free. I think it would be a love so free. It's up to you and me. We can work it out, baby. That's what love is about. I wanna give you all my love, God. Italiana Funky Company, un verdadero misterio, porque hacían música impresionante, grabaron dos trabajos y desaparecieron en el olvido. Lo ocurre con muchas formaciones que crees que tienen mucho futuro y al final pues terminan desapareciendo, pero al menos nos quedará su música. Tienen dos discos fantásticos, So Free incluido en su álbum Tenderly, el otro homónimo, Funky Company, italianos, fantásticos además. Pues vamos a ver qué hace Yauri. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Quería decir que a ver qué hacía Laura Jackson, como siempre, escuchando la Radio Esperantia, que tiene muy buenas costumbres. Otro de los temas de este álbum Veludo que te presentamos hoy de Guida de Palma, que es la líder de Yasiño, o sea, Yasiño, el tercer álbum. April's Fool, con el trompetista Martin Shaw. waited all his life for someone like you to come home to. Otro de los temas de este álbum Veludo, Terciopelo, del tercero de Yasiño, la banda que lidera la portuguesa Kira de Palma, aunque lleva mucho tiempo afincada en Londres. Comenzamos con ese pedazo de tema con Community Blue, okay, que no se incluye en el álbum, pero que el tema en el que versionan, pues te lo propondremos después. Y no encontraba el momento para comentártelo, pero bueno, quería hacer una pequeña mención. Durante pues la emisión del programa, mientras estaba haciendo el programa, pues me he enterado por ahí en Twitter del fallecimiento del compañero Antonio Fernández de Radio Nacional. Estuvimos pues compartiendo micrófonos durante mucho tiempo en Radio Cadena Española y en Radio Nacional, pues ahí con el amigo Juan Luis Pérez. Un hombre que, bueno, amaba la música, le encantaba la música, seguramente te sonará Área Reservada, pues ha fallecido y es una verdadera pena. El mundo de la música pues pierde uno de los grandes. No era un intérprete, pero era un entusiasta de la música. Y además, como he comentado por ahí, pues aprendí muchísima música con Antonio Fernández. Y nada, que te deseamos que descanse en paz y muchas gracias por todo lo que nos ofreciste musicalmente. Seguimos, vamos a cambiar un poco de estilo y nos quedamos con Brick Heaps. Son un dúo de Dublín y hacen una música que, bueno, se podría meter dentro del New Age, quizá, pues no sé. Metí cogiendo un calzador en Chill Out. Suena muy bien. Esto se llama Solomon. Ya verás qué delicia. Diferente, pero fantástico. En Confusión, aquí en radioesperantia.com. Un tema un tanto extraño, va por partes, no termina todavía, le queda un minuto y medio. Pero suena muy bien este dúo Brickshift, irlandeses de Dublín, que suenan bastante bien. Creo que te hemos propuesto algo de ellos y no será la última vez. Esto se llama Solomon, aquí en radioesperantia.com. Un programa que se llama Confusión y que emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. O en formato podcast, si accedes a radioesperantia.com, te vas a Música, Programas, Confusión, y ahí pues buscas el enlace a los podcasts y los tienes todos. Y los puedes descargar, suscribirte, y así pues no tienes que hacerlo manualmente, o bien escucharlos ahí directamente. Bueno, te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros, ya sabes, cada día, disfrutando y proponiéndote nueva música. Y que seguimos hasta que toca, pues un guitarrista que también nos encanta, lo descubrimos hace poco, Tunes North Goodall, sería su nombre completo. Y esto se llama Loving Too, con el trompetista Tom Brown. música de Túnez, este álbum que comparte con el trompetista Don Brown, concretamente este On The Move. Otro de los temas impresionantes, además me ha sorprendido porque Leon Ware, este pedazo de compositor, arreglista, productor norteamericano, ya tiene 73 tacos, pues haya aparecido aquí colaborando con este tercer álbum peludo de Jacinho y Guida de Palma. Gareth Loughran a la flauta, Leon Ware, que escuchas con Guida de Palma, este Osirinho. Pra isso, não deixe o sol raiar, não deixe a noite acabar assim, não deixe o filme sem um bom fim, não temos tempo pra isso, não deixe o sol raiar. Gareth Loughran con este Seeding You, otro de los temas incluidos en este pedazo de álbum, el tercero de Jacinho con Guida de Palma a la cabeza, que se llama Peludo, Terciopelo. Y ya pues empezando a contar los minutos para que puedan encajar los tres temas que todavía nos quedan por delante. Duality, por primer álbum de Sugar and Silk, Dennis Sugar, Oli Silk. Esto es una maravilla. Everybody be cool. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Inspiration. Oh, tenemos tiempo para más astral del álbum con el que se presentaron Yacinho en el 2003-2004, la banda de Guita de Palma. Hoy te hemos presentado el álbum Veludo, su tercer trabajo, y enseguida pues nos vamos a quedar con El Abrazo da Bossa, el tema que sí aparece en el álbum Veludo que presenta estos días, aunque hemos comenzado con ese pedazo de versión de Jean-Paul Blumenig Incógnito e Incógnito. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y simplemente al terminar, pues un recuerdo cariñoso al amigo Antonio Fernández, compañero nuestro en Radio Cadena Española, Radio Nacional de España. Durante mucho tiempo nos enseñó muchísima música, aprendimos muchísimo con él, y que nos dejó esta madrugada a causa de un infarto. Pues nada, descansa en paz Antonio Fernández, un gran melómano y con unos conocimientos de música impresionantes. Pues como se dice, no somos nada, descansa en paz, y bueno, nos queda pues toda su música y todo lo que nos enseñó. Como te digo siempre, y hoy más que nunca, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y volvemos mañana. Guita de Palma, Yacinho, El Abrazo da Bossa, tema que sí se incluye en el álbum que presenta estos días, Veludo. Bye bye, a ser felices, o al menos a intentarlo. Hasta mañana, que nos gustó tanto que volvemos. Bye bye. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. Deixa te levar. De